canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirle: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlo, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría y Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. En esta noche el Señor nos ha convocado para celebrar la Eucaristía en esta vigésima octava del tiempo ordinario. Y la palabra de Dios hoy le dicen a Jesús que Él necesita o que quieren un signo. ¿Cuál es el signo mayor que los cristianos tenemos? El mismo Dios. Y a veces nosotros, en los momentos difíciles de nuestra vida, queremos que Dios nos haga un signo. Y si no nos hace un signo, no creemos. Si no nos hace un milagro, no creemos. Pero yo creo que el simple hecho de que Dios nos dio a su Hijo, ya ese simple hecho es una forma de nosotros creer. El simple hecho de que se nos ha dado una palabra, ya con eso tenemos que creer. Por eso dice Jesús, y le saca en cara a la gente: esta gente perversa quiere un signo. ¿Y qué signos buscamos nosotros? Por eso, hermanos y hermanas, a veces en los momentos difíciles de nuestra vida, en que creemos que todas las cosas se han perdido, nos duele el corazón, es verdad. Y hasta dudamos de Dios, es verdad. Hasta dudamos. Pero no podemos nosotros sentirnos que no valemos nada, que nadie puede ayudarnos. Sí hay uno que nos puede ayudar, y ese es Jesús. Lo que pasa es que nosotros, como decíamos, buscamos un signo. No hay que buscar signos, señores, para creer en Dios. Porque el simple hecho que te ha dado la vida, ya tú tienes que creer en Él. Tienes que creer en Él. Por eso, todos los seres humanos, los que estamos aquí en la tierra, los que están en el cielo, ya no necesitan porque son felices. Pero todos pasamos por dificultades. Pasamos por frustraciones. Y la gran mayoría de los que están a nuestro alrededor hasta se alejan de nosotros. Y el único que no se aleja de nosotros es Jesús. Ese siempre estará con nosotros, siempre estará con nosotros. Podemos recordar que a Jesús en el Evangelio de San Marcos, hasta los discípulos lo dejaron solo. Pues así nos pasa a nosotros aquí en la tierra. Cuando tenemos los mayores problemas de nuestra vida, todo el mundo se echa a un lado y dejan a fulano solo, a fulana sola. Pero Jesús es el signo, la palabra que está ahí contigo y nunca te dejará solo. Por eso, Él también sigue vivo en medio de nosotros. y en los momentos terribles, devastadores, que nos invitan a seguir hacia adelante, a no temer. Y en cualquier circunstancia de la vida, también experimentamos la tentación, como decimos, de tirar la toalla. Pero no lo podemos hacer, hermanos y hermanas. No lo podemos hacer. Porque si tenemos la fuerza de Jesús, lo único que nos vale es seguir hacia adelante, caminando con la fe del Señor. Pero para eso, yo tengo que creer en un Cristo vivo. Por eso, en los momentos en los que hay que tenemos que animarnos, fortalecernos, motivarnos y estar dispuesto a dar lo mejor de sí, hay que hacer algo y tenemos que seguir batallando. Y esa batalla siempre será con aquel que me quiere entrar al pecado. Y yo tengo que luchar porque tengo y cuento con alguien muy especial, que es Jesús, que es mi signo en este momento. Todos hemos tenido momentos de eso, todos. Pero tenemos que darle gracias a Dios que hemos podido salir adelante en cada uno de ellos. Y muchas veces las derrotas, las soledades, las frustraciones de nuestra vida me han puesto a mí, te han puesto a ti a buscar una solución. Y en esos momentos de angustia, de depresión y de tristeza, de seguro que experimentamos el amor de Dios en nuestra vida. Y esa experiencia de Dios es la que nos ayuda a nosotros a mirar un futuro mejor, a encontrar ese signo de lo que nos habla hoy la palabra de Dios y a valorar lo que ha sido Dios en la vida mía y fundamentar siempre mi fe con ese Dios y mis hermanos. Les comparto esta reflexión en esta noche porque a veces en lo que menos nosotros estamos pensando, ahí viene el maligno y quiere hacernos caer, pero no. Jesús viene a tu lado, camina contigo. Y hay que asumir las cosas con alegría, hay que asumirla con destreza, porque contamos con el que nos da la paz. Y tenemos nosotros los cristianos católicos todos los mecanismos por habida y por haber para encontrar siempre un camino correcto, para encontrar esa vida que Dios tiene para nosotros. Hay que tener claro que el Señor nos da a cada uno de nosotros una gran oportunidad. Y la gran oportunidad que el Señor nos da es seguirle a Él. Todos queremos ser felices. ¿Verdad que sí? Todos queremos ser felices. Pero para ser felices tenemos primero que pasar por la cruz, por las angustias, para entonces disfrutar de esa felicidad. Recuerda que aquí no es que está la felicidad está en el cielo. Y esa felicidad la vamos a buscar en la medida en que somos capaces de nosotros mirarnos por dentro y saber que somos débiles pecadores, pero hay que afianzarse cada vez más en Dios, hermanos y hermanas. ¿Y por qué debemos afianzarnos cada vez más en Dios? Porque es la única alternativa que tenemos nosotros los seres humanos en este momento para poder alcanzar y vencer al enemigo. Por eso que en esta noche podamos decirle al Señor y podamos encontrar seguro del salir hacia adelante. Y lo importante es entender y comprender que se puede salir adelante, que no todo está perdido y que siempre somos capaces de reír en el futuro de lo que el presente nos ha hecho llorar. Y cuando somos así, vamos a triunfar, hermanos y hermanas. Por eso, nadie me puede quitar a mí la felicidad. Yo soy feliz, tú eres feliz, porque el amor y la gracia y el poder de Dios están en ti. Cuando lleguen esos momenticos, simplemente dile, Señor, tú eres mi signo, tú eres mi mayor esperanza. Y si estamos en la oración, lo vamos a lograr y vamos nosotros a encontrar el camino correcto, hermanos y hermanas. Por eso yo te invito en esta noche que oremos un momentico. Todos los que estamos aquí necesitamos oración. Yo quisiera que tú cerraras tus ojos en este momento y que cada uno de nosotros ahora le digamos al Señor en nuestro interior qué necesitamos. Señor, en esta noche aquí estamos tus hijos, Señor. Mira la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor. Yo no sé cuáles son sus problemas y sus dificultades, Señor. Pero sí, hermano y hermana que me escucha en esta noche, quiero decirte que hoy Jesús te trae a ti una buena nueva. Y esa buena nueva que te trae Jesús es que tú encuentres el camino de Él. Es que tú trates de buscar una nueva forma de vivir. Y esa nueva forma de vivir será el Maestro, el Jesús que te llama. Hoy Jesús te llama a confiar más en Él. Tú que tantas veces duda del poder de Jesús en tu vida. Hoy el Señor quiere decirte a ti que tú vas a dejar toda duda, desesperanza a un lado. Y que tú vas a poner la confianza hoy en Jesús de Nazaret. Ya no hay derrota, ya no hay sufrimiento, ya no hay tristeza, ya no hay dolor, ya no hay problema. Hoy le deposito todo eso en las manos de Él y lo pongo aquí en el altar. Hermano y hermana que me escucha, ten la confianza, ten la certeza, ten la alegría que hoy Jesús ha venido a visitarte. Tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque el mismo Jesús te llamó por tu nombre y te hizo una invitación. Y esa invitación es especial. Y esa invitación es Él que te le ha hecho en este día. Por eso, hermanos y hermanas, pon en este momento en las manos benditas, en las manos sagradas de Jesús, eso que te angustia, ese problema que tú tienes, esa enfermedad. Hoy deposítala en las manos de Jesús, ten la confianza. Tú que tienes tantos meses, días con sufrimiento, que tú no encuentras qué hacer con ese problema, con ese sufrimiento, con esa enfermedad. Hoy te digo en nombre de Cristo, dile Señor, hoy tú eres mi guía, tú eres el camino, tú eres la verdad. Y yo voy a confiar en ti, Señor. Simplemente dame la fe y auméntame la fe, Señor. Porque quiero vivir mi vida en ti. Quiero vivir alegre contigo, Señor. Tú sabes, Señor, tantas veces que voy a los médicos, Señor. Tantas veces que vengo aquí a la iglesia, al grupo de oración, Señor. Y a veces creo que tú no estás escuchando mi oración. Hermano y hermana que me escucha, recuerdo las palabras que dice Jesús: no se cansen de orar. Hoy te digo a ti lo mismo: no te canses de poner las manos de Jesús ese sufrimiento, ese problema, con ese hijo, esa hija, con tu esposo, tu familia. Sigue orando con fe y va a encontrar lo que el Maestro te va a dar. Por eso en este momento te invito a que te ponga de pie y que vamos a hacer una alabanza al Padre, una alabanza al Hijo y una alabanza al Espíritu Santo. Por eso yo te invito en este momento que alabemos al Rey de Reyes, al Señor de Señor, al que todo lo puede, al que va a cambiar tu vida, al que va a cambiar tu familia. Y hoy tú le vas a decir al Señor: hoy te bendigo y te alabo, Señor. Hoy te alabo a ti, Señor. Hoy te ensalzo a ti, Señor, porque tú eres bendito, porque tú todo lo puedes y todo lo haces bien, Señor. Glorificado sea tu nombre, Santo Señor. Paséate en este momento, Señor, por esta asamblea. Que el Espíritu Santo comience a obrar. Que ese Espíritu de Dios comience a hacer su obra en este momento, Señor. Te depositamos, Señor, el dolor, el sufrimiento, las enfermedades, Señor. La depresión en este momento, Señor, te la depositamos en tus manos, Señor. Queremos liberación, Señor. En mi corazón se siente que el Señor está haciendo la obra en este momento. Que el Señor está tocando a muchos corazones. Sigue, Señor, obrando, Señor. Sigue obrando, Señor, en este preciso momento, Señor. Te alabo y te bendigo, mi Dios. Los ángeles, los arcángeles, la sangre de Cristo que tiene poder, que venga a lavar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras familias en este momento, porque yo quiero encontrar esa guía, esa felicidad, Señor. Cuando veo que todo no me sale bien, hoy sí, Señor, confío en ti, y tú me vas a dar la alegría, la felicidad, Señor, porque tu poder es grande y tú eres poderoso, Señor. Bendito, bendito eres tú, Señor. Glorificado sea tu nombre, Señor. Sigue obrando, Señor. Bendito, bendito, bendito, bendito. Alabado, alabado es el nombre del Señor. Bendito eres tú, Señor. Sigue alabando. Aquí estoy, toma mis manos, aquí estoy, toma mi ser, aquí estoy, Señor, toma hoy mi corazón. Dile con tu voz: aquí estoy, aquí estoy, toma mis manos, aquí estoy, toma mi ser, aquí estoy, Señor. Toma hoy mi corazón, levanta tus manos y dile al Señor: aquí estoy, toma mis manos, aquí estoy, toma mi ser, aquí estoy, Señor, toma hoy mi corazón. Dile que quiere alabarte, que quiere alabarte, que quieren servirte, que quieren servirte, que quiere adorarte, que quiere adorarte con toda su inspiración. Que quiere alabarte, que quiere alabarte, que quieren servirte, que quieren servirte, adorarte, que quiere adorarte con toda su inspiración. Aquí estoy, toma mis manos, aquí estoy, toma mis manos, aquí estoy, toma mi ser, aquí estoy, Señor, toma hoy mi corazón. Que se oiga tu voz fuerte, dile: aquí estoy, toma mis manos, aquí estoy, toma mi ser, aquí estoy, Señor, toma hoy mi corazón. Y a Él, que quiere alabarte, que quiere alabarte, que quieren servirte, que quieren servirte, que quiere adorarte, que quiere adorarte con toda su inspiración. Última vez, dile: que quiere alabarte, que quiere alabarte, quieren servirte, que quieren servirte, adorarte, que quiere adorarte con toda tu inspiración. Sigue obrando, Señor. Sigue paseándote, Señor, en este momento, Señor. Sigue obrando, Señor. Sigue haciendo el milagro en este momento. Hermano y hermana, confía en ese Jesús que hacía milagro y que hoy sigue haciendo el milagro. Hoy sigue haciendo la obra y la hará en ti, hermano y hermana. Sigue en esta oración profunda. Sigue alabando al Rey de Reyes, al Señor de Señor, al que todo lo puede, al que todo lo ve. Y en este momento Dios se manifestará en tu vida y en tu familia. Paséate, Señor, en este momento, Señor. Tú sabes que necesito de ti, Señor. Que necesito de tu fuerza, Señor. Hoy te deposito a ti, Señor. Mis dolores, mi tristeza, mis pesares, Señor. Hoy te lo deposito a ti, Señor. Porque confío en ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendecido sea tu nombre, Santo. Gloria a ti, Señor. Te alabo y te bendigo en este momento, Señor. Bendito eres tú, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor Jesús. Mi alma te alaba. Sigue obrando, Señor, en este momento, Señor. Sigue sanando esas enfermedades, Señor, incurables, Señor. Porque donde los médicos de este mundo no pueden ir, tú puedes hacerlo, Señor. Tú puedes hacer la obra, hermano y hermana. Dile al Señor simplemente, mira mi enfermedad, Señor. Ven, pasa mi mano sobre mi enfermedad. Ven, pasa mi mano sobre la enfermedad de mi hijo, de mi hija, de mi esposo. Ven, Señor. Tú que hacías el milagro y que sanaba a los enfermos. Hoy sana a los enfermos, Señor. Hoy sigue sanando el cáncer, Señor. Sigue sanando esas enfermedades profundas, Señor. Hoy te la depositamos a ti, mi Dios, porque sabemos que tú eres el único que lo puede hacer, Señor. Sana mis heridas, Señor. Sana mis angustias, Señor. Llévate esa depresión, que hay tantas noches que no he podido dormir, Señor. Y hoy quiero, Señor, dormir tranquilo en tu paz, Señor. Mira, Señor, que yo no tengo trabajo, Señor. Ponme en el camino el trabajo, Señor. Mira, Señor, esa angustia que me está lacerando, Señor. Hoy yo voy a salir de aquí, de esta Eucaristía, Señor, lleno de ti, Señor. Y voy a mirar la vida diferente, Señor. Bendito por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado, alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Bendito eres tú, Señor. Sigue obrando, Señor. Sigue tocando, Señor. Sigue haciendo tu obra, Señor. Bendito por siempre, Señor. Te invocamos a ti, Señor, porque no encontramos a dónde ir, Señor. Solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor. Hoy tocamos a la puerta, Señor, porque en ti vamos a encontrar que tú nos abres la puerta de la vida, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendecido sea tu nombre, Santo, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor, por este momento especial. Gracias, Señor, porque tú estás presente en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque sé que en esta noche, Señor, tú has hecho tu obra, Señor. Gracias, Señor, por mis hermanos, por tu palabra, por este mensaje, Señor. Gracias, Señor, porque sé que tú estás conmigo, Señor. Gracias, Señor. Ahora vamos a poner las manos del Señor junto con las ofrendas del pan y el vino, lo que somos, nuestras peticiones.